La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cómo les va en este miércoles 24 de enero del año 2018? Los saludamos con mucho gusto, como saludamos con gusto a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también los saluda con mucho gusto en esta mitad de semana, ¿no? Mitad de semana laboral, una tarde que está en estos momentos un poco fresca, ha llovido, ha caído un poco de agua, un poco de chipichipi por estas zonas de Jalapa. Estamos en una temperatura de 17 grados, digamos, está agradable, no hay problema tanto con el frío. Bajará un poco más la temperatura en las próximas horas, allá por la tarde, noche, hará un poquito más de frío. Por lo tanto, hay que cuidarse. Recuerden que se está pasando por acá el frente frío número 24 y de acuerdo con el Sistema Meteorológico Nacional, algunas zonas del estado de Veracruz tienen lluvias torrenciales, sobre todo las cercanas a las costas. Entonces, pues simple y sencillamente habrá que tener cuidado. Los pescadores obviamente saben muy bien sobre estos movimientos de nuestros climas y pues prefieren no salir a pescar para evitar cualquier tipo de accidentes. Mandamos saludos a todos nuestros amigos que nos escuchan por las costas del Golfo de México. Muchos saludos. Saludos a todos que están en esa zona de Veracruz, Boca del Río, de Alvarado, Tlacotalpan, de los Tuxtlas, de Acayucan, Coatzacoalcos. Pues hasta allá llega nuestra señal, afortunadamente, de Radio Universidad Veracruzana, que transmite a través del 90.5 de FM, aquí desde Jalapa, desde la calle Clavijero número 24, que es el corazón de la capital de la entidad veracruzana. Bueno, los saludamos con mucho gusto, como siempre, y bueno, es que viendo todo el panorama político que hay en nuestro país, bueno, es realmente increíble, es un... Ya lo hemos comentado muchas veces, José Agustín tiene su libro de la Tragicomedia Mexicana, donde habla justo de estas narraciones, estas crónicas de los tiempos actuales de nuestra sociedad en México. Bueno, sobre todo él está enfocado en el siglo XX. Si continúa José Agustín hablando sobre la Tragicomedia Mexicana, pues podría sacar fácilmente 3-4 tomos más, pero es increíble. Bueno, para el primero, vamos a comentar esta información que da a conocer hace un momento la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Ustedes saben, pues están siempre al pendiente de que su auto, si está asegurado, pues según esto lo puedan proteger, ¿no? Bueno, da una lista de cuáles son los estados donde se roban más autos en nuestro país. Y bueno, aquí algo que debemos de congratularnos, cuando menos no encabeza, como ha venido encabezando Veracruz en los últimos meses y años, los hechos violentos o cuestiones delictivas, ¿no? Cuando menos podemos decir aquí, de acuerdo con estos datos, aleluya, por fin Veracruz no aparece en ese tipo del top ten en el caso de robo de autos. Donde se roban más autos, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, es el Estado de México, donde se roban autos en un total 26.601 unidades en el año 2016, de acuerdo con estas cifras, y que incluso en el 2017 han aumentado. Sigue en cuanto a robos de autos, la Ciudad de México tiene 10.587 unidades que se han robado allá en la Ciudad de México, de acuerdo con esos registros, así como también en tercer lugar queda el estado de Jalisco. Y cuando menos no está Veracruz, o no sabemos, ¿no? Porque puede no estar la información completa, que aparezcan más estos datos. Bueno, esa es una información que dan, como decíamos hace un momento, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Eso es por un lado. Pero por otro lado, cuando uno se entera o las declaraciones de algunos diputados, y la verdad es lamentable, ¿no? Ver el nivel que tienen los diputados en nuestro país, la falta de sensibilidad social hacia nuestros pobladores. Y si hubiera entrevistas todos los días de cada uno de los diputados, nos daríamos cuenta qué tipo de gente son, ¿no? Y también ahí vendría un poco la respuesta de por eso estamos como estamos, ¿no? Antier entrevistaron al diputado federal del PRI por Zacatecas, Benjamín Medrano Quesada. Él dijo en una entrevista que los hijos de madres solteras se vuelven delincuentes porque no tienen a su madre en casa, y eso les genera resentimiento contra la sociedad. O sea, las madres solteras son, en ese caso, culpables de que existan delincuentes en México. Así, en ese tipo de conclusiones llega el señor Benjamín Medrano Quesada, de acuerdo con su criterio, que por lo visto no es muy amplio o no ha estudiado a profundidad la sociedad en México. Su declaración dice lo siguiente: hay quienes potencialmente se hacen delincuentes porque vienen de una madre soltera que tiene que trabajar todo el día y que están todo el día solos y salen de su casa a reclamarle a la sociedad por qué están solos, porque ellos no tienen lo que muchos tienen y lo hacen como venganza a la sociedad y rompen un cristal y al ratito ya roban porque quieren tener un celular. Tendríamos que analizarlo, no solamente imponer una sanción mayor a los menores, porque si no tendríamos la cárcel llena de menores. Aquí le faltó agregar que había que sancionar a las madres solteras, ¿no? Bueno, que la verdad, qué análisis tan pobre y qué visión tan limitada de un diputado, porque pues debemos de ver que el problema de la composición social, los núcleos familiares han cambiado mucho, por muchas circunstancias, diversas circunstancias. Justo al momento, ese día tenemos una información de la UNAM sobre los solteros en México, ¿no? Pero bueno, el problema no es tan sencillo ni tan fácil como porque son madres solteras y tienen a los hijos descuidados, por eso la violencia, por eso generan delincuentes, pues vaya, eso sí que no. Porque tenemos que analizar más que nada la situación que genera este tipo de circunstancias. Y las madres solteras, que de por sí, vaya usted a saber cuántos casos hay, por qué son madres solteras, que muchos... En muchas situaciones se dan que hay violencia con ellas, o las violan, o tienen o los padres no se hacen responsables, el hombre no se hace responsable de los hijos. En fin, hay muchas circunstancias alrededor que nos deberían llevar a profundizar más este tema, y sobre todo proteger a las mujeres. Hay otros países, sobre todo los europeos, que si hay una madre soltera, las instituciones cuidan a la madre y cuidan al hijo, ¿no? Aquí, ¿qué institución cuida a la madre soltera y qué institución cuida a los hijos de madres solteras? Pues ninguno, ¿verdad? Ninguno por el momento, ¿no? Que yo sepa. Dicen por ahí que el DIF aparece, que hace ese tipo de acciones, pero bueno, todo parece indicar que no es lo suficientemente fuerte para poder ayudar a las madres solteras. Es muy lamentable este tipo de declaraciones, estar condenando a una madre soltera y estar condenando a los hijos de las madres solteras porque se vuelven delincuentes, según el punto de vista de Benjamín Medrano Quesada. Aquí vendría la pregunta: ¿cuántos políticos, cuántos diputados, senadores son hijos de madres solteras? ¿O cuántos usted conoce que son hijos de madres solteras y no necesariamente son delincuentes, de acuerdo con lo que dice Benjamín Medrano? El problema es mucho más profundo y no se puede satanizar y etiquetar, estigmatizar ese tipo de circunstancias, porque así lo dice un diputado. Entonces imagínese usted cuando tiene personas así en la Cámara de Diputados que tengan que legislar, que tengan que ver por el bien de la sociedad, pues evidentemente no tienen noción de lo que está pasando, ¿no? Realmente es lamentable, muy muy lamentable escuchar ese tipo de declaraciones. Sobre todo en un mundo que necesita justo unir la diversidad, la homogeneidad, la paridad entre hombres y mujeres y el apoyo y respeto mutuo entre hombres y mujeres. Vaya usted a saber qué situaciones hay en la vida de cada quien en sus relaciones. Hay quien toma la decisión sana de mejor separarse y ser madre soltera. Digo, las circunstancias pueden ser muchísimas y hay madres solteras muy, muy responsables. Entonces, en fin, el tema es muy amplio, pero la mentalidad de los diputados, en este caso de Benjamín Medrano Quesada de Zacatecas, del PRI, pues es muy limitado. Es muy muy triste ver ese tipo de declaraciones, y esos son los representantes populares, esos son los que están en la Cámara de Diputados, ni más ni menos. Pero bueno, por otro lado, fíjense que puede haber un expresidente que puede ir a la cárcel, y puede ir 12 años a la cárcel. Pero claro, no es aquí en México, ¿no? Porque sabemos, aquí están protegidos, aquí tienen su pensión, están felices y contentos viviendo hasta el final de sus días. Esta situación se presenta particularmente en Brasil, ¿no? Donde Lula, el famoso líder que ha sido por mucho tiempo un elemento importantísimo en los cambios sociales de Brasil, pues ha sido acusado por su grupo opositor desde hace tiempo, de hace años, de haber cometido actos de corrupción, principalmente con los negocios de petróleo y con esta empresa Odebrecht, que por cierto también tiene muchos elementos, muchas manos metidas aquí en nuestro país. Aquí no pasa nada, ustedes ya saben muy bien que aquí no pasa nada con todo este tipo de señalamientos. En Brasil sí, ¿no? Entonces todo parece indicar que Lula iría a la cárcel. ¿Cuál es la apuración de la justicia en Brasil para que Lula vaya a la cárcel? Bueno, pues porque él está aspirando a ser una vez más candidato a la presidencia, que de acuerdo con las leyes de Brasil lo puede ser, pero pues obviamente les apura al grupo opositor meter a la cárcel a Lula para que no sea el candidato, ¿no? Entonces lo pueden condenar a 12 años de prisión a Lula. Eso se sabrá tal vez en próximas horas, si van a condenar a Lula o no, pero todo parece indicar que sí, y eso traerá inevitablemente varias confrontaciones en Brasil. Bueno, eso pasa en Brasil. Aquí en México, como bien sabemos, el mundo es rosa, aquí no pasa nada, todos felices y contentos, y si hay problemas en ese país es por su culpa, ¿no? La culpa de cada uno de nosotros, pero no por el sistema que tenemos aquí, en el cual hemos vivido, pues no sé si vivido o sufrido por años recientes. Mejor vamos a la información que tenemos de la Universidad Veracruzana, y aquí comenzamos. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que nuestra casa de estudios ofrece apoyos económicos para movilidad estudiantil. En América Latina y México, la divulgación científica no se valora. Cosustenta convoca la primera rodada universitaria del año. También les informaremos que la Facultad de Enfermería ofrecerá el curso taller Manejo de la Guía Práctica Clínica. Enfrentan hombres y mujeres el dilema de la soltería de diferente manera. Eso lo dijo Olivia Tena Guerrero, especialista del programa de investigación feminista en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Hoy aquí en Jalapa inicia la semana estenopeica con Jalapa y el Estenopo Perdido. Esto será en espacios universitarios y talleres fotográficos de la ciudad. El Instituto de Artes Plásticas convoca a ser parte del Seminario Permanente de Investigación Artística. Y hoy en el ciclo de cine de suspenso se exhibirá la película A Pleno Sol. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos, que son el 817-5115 y el 817-5117. Vínculos. Hemos comentado en varias ocasiones aquí en los micrófonos de Radio Universidad Veracruzana la importancia de la movilidad de nuestros estudiantes, algo que los que cursamos la universidad allá por la década de los 80, por los 90 incluso algunos, no tenían esas facilidades como las que existen ahora. No existen tantas oportunidades de hacer movilidad. ¿Qué significa esto? Ir a estudiar a otra facultad o algún instituto para tener relación con otros académicos, con investigadores y con otros estudiantes, y eso evidentemente enriquece mucho la educación de cualquier universitario. Y la movilidad puede ser, como lo hemos visto, dentro de la propia Universidad Veracruzana, puede ser en el estado de Veracruz, puede ser a lo largo del país y por supuesto hacia el extranjero, a muchos países donde nuestra universidad tiene convenio. ¿Qué hacer para acercarse a esta movilidad? Bueno, la movilidad estudiantil no es una ocurrencia o un evento coyuntural, sino un proceso que debe insertarse en las actividades de planeación de los programas educativos. Esto lo dijo Héctor Rangel Ramírez, quien es el titular de la Coordinación de Movilidad adscrita a la Dirección General de Relaciones Internacionales de la Universidad Veracruzana. Es por ello que quienes deseen cursar parte de su programa educativo en una institución, ya sea nacional o internacional, diferente a esta casa de estudios, deben organizarse con antelación, incluso desde el primer semestre, ya que entre los principales requisitos está el acreditar la competencia en una lengua extranjera, desarrollar actividades extracurriculares y tener un buen desempeño académico. Ese es un buen tip para todos aquellos jóvenes universitarios que van a ingresar a nuestra universidad. Algunos entran ya ahorita en febrero, y los que van a entrar allá por el mes de agosto. Este es un buen tip. Desde que inician a nuestra universidad, deben de tener muy claro que pueden hacer movilidad, y para ello tienen que especializarse en una lengua extranjera, desarrollar otro tipo de actividades extracurriculares y tener un gran desempeño académico. Esos tres puntos son fundamentales. La movilidad representa un plus para los universitarios que desean laborar fuera de la entidad o del país, ya que los empleadores valoran cada vez más las competencias globales que puedan tener los candidatos a ocupar algún puesto o a desarrollar determinadas funciones. Rangel Ramírez explicó que desde su creación, la Coordinación de Movilidad ha mantenido un presupuesto para otorgar apoyos económicos a los estudiantes que buscan realizar una experiencia de movilidad, tanto nacional como internacional. En cuanto al concepto de beca, dijo Rangel que este es el más amplio. Se entiende como una manutención la beca, e implica que una institución, un gobierno o una fundación están apoyando de manera completa la actividad. Sin embargo, en la actualidad, la Universidad Veracruzana no tiene la capacidad financiera de promover una beca, pero sí tiene relaciones con otras instituciones que pueden ser de empresas o bancarias, y también de los propios recursos federales, para poder tener becas para mandar hacia el extranjero, sobre todo a nuestros estudiantes. Ahora recordamos, hago un paréntesis, aquellas épocas de Javier Duarte, ¿no? Donde no había dinero y había muchos jóvenes que estaban estudiando en el extranjero y su beca no llegaba, ¿no? Entonces, imagínese usted lo que significa estar en el extranjero apoyado por una beca, pero de repente la beca jamás aparecía por ningún lado, ¿no? Con situación compleja. Cerramos el paréntesis, ese no es el caso que vivimos ahora. Bueno, Rangel detalló que se ha mantenido un presupuesto de 4 millones de pesos durante varios periodos rectorales que provienen del fondo ordinario y se canalizan a través de la Dirección General de Relaciones Internacionales. Entre los elementos positivos que se han sumado en pasados años está la adhesión a diversos consorcios e instancias que han permitido obtener recursos por el doble y por el triple de dicha cantidad cada año. Como características de los apoyos económicos, precisó Rangel que son organizados por la convocatoria del programa de movilidad de la UV, que es el PROMUV, la cual ha mejorado en cada emisión. La Universidad Veracruzana tiene espacios muy limitados en las universidades con las que tiene convenios, pues las europeas o norteamericanas ofrecen hasta 4 lugares como máximo, pero cuando hay mucha competencia, el comité de selección tiene que deliberar y revisar minuciosamente las características del estudiante para decidir quién cuenta con las mejores posibilidades. Ahí es donde volvemos a recalcar la importancia de dominar un idioma extranjero, tener actividades extracurriculares y tener buenas calificaciones para poder obtener un puesto, un lugar, mejor dicho, en otra universidad para hacer movilidad. El recurso se otorga a los estudiantes con mayores necesidades económicas también, pero esto no quiere decir que sea determinante. También es una evaluación integral que se hace de la situación socioeconómica del alumno. Tenemos identificado una serie de programas y becas de organismos como la Unión Europea y las embajadas, así como instituciones bancarias que apoyan principalmente a estudiantes que buscan acudir a universidades con alto prestigio donde no se habla español, sino principalmente inglés, francés o alemán. Y aquí hemos visto varios de nuestros estudiantes que dominan estos idiomas, inglés, francés o alemán, algunos hasta italiano. Destinos que tienen alta demanda, cualquiera de los países de estos idiomas, y obviamente las solicitudes son las universidades extranjeras de habla hispana porque no tienen competencia de otra lengua. Entonces, cuando algunos estudiantes ven que pueden ir a una universidad de lengua hispana, pues es hasta cierto punto más fácil, lo cual reduce las posibilidades exponencialmente. Entonces hay espacios, por ejemplo, para hacer movilidad en Francia, en Alemania, en Italia y en Noruega. A veces quedan desiertos porque no hay estudiantes que cumplan con criterios para ir a estos países. Fíjense qué importante. Ya lo han dicho en algunos momentos nuestros compañeros, tanto de la Escuela de Estudiantes para Estudiantes Extranjeros como de la Dirección General de Relaciones Internacionales, que hay veces están las becas, a veces están las oportunidades para irse a Francia, Alemania, Italia o Noruega, y se quedan porque no hay quien pueda competir por ellas o no cumple los requisitos necesarios. Por eso es muy importante aplicarse desde el primer semestre para buscar todo este tipo de oportunidades. Y créanme que el mundo particular de cada estudiante, al tener ese tipo de posibilidades, evidentemente se amplía. Son las 14:23. Un recorrido por el campus. Otro punto también muy importante que hemos comentado a lo largo de los años aquí en Voz Universitaria es la importancia de la divulgación de la ciencia. Es importantísimo. Aquí tenemos una revista que se llama La Ciencia y el Hombre, que ha hecho una labor realmente muy, muy loable a lo largo de varias etapas, donde la divulgación de la ciencia ha sido fundamental, donde muchos de nuestros investigadores, muchos de nuestros académicos, incluso estudiantes, participan en La Ciencia del Hombre, y hay artículos realmente muy buenos, cuando puedan verla, porque incluso se encuentra ahora a nivel electrónico, entonces ahí se puede ver. Entonces, justo nuestros compañeros de la Ciencia y el Hombre, y actualmente la Dirección de Comunicación de la Ciencia, tienen relaciones permanentes con otros académicos u otros, también por decirlo así, apasionados de la divulgación de la ciencia. Es el caso del profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Manuel Posada de la Concha, quien sentenció que el gran problema de la divulgación de la ciencia en el país y en América Latina es la profesionalización, aunque usted no lo crea. Pues bueno, es que luego con la profesionalización los términos se vuelven más técnicos o más especializados, y entonces pues no ayuda mucho a la divulgación de la ciencia. A eso refiere particularmente. El gran problema de la divulgación es que está conformada, por lo menos en México y en América Latina, por un conjunto de gente que estamos tratando de darle forma y profesionalizarla porque no lo está, dice el maestro de la Concha. Eso lo dijo ante los integrantes del curso taller Introducción de la Comunicación de la Ciencia, que organizó la Dirección de Comunicación de la Ciencia de nuestra Casa de Estudios y el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos. Aclaró ahí precisamente que si bien desde la década de 1980 a la fecha se han tenido muchos avances en la materia, actualmente sigue en construcción todo este tipo de propuestas. Posada de la Concha dijo, quien actualmente publica en diversas revistas como Ciencia y Desarrollo, Cómo Ves y Correo del Maestro, comentó que la divulgación de la ciencia tiene una definición precisa, así como reglas y características específicas. No obstante, suelen confundirla muy frecuentemente con otro tipo de actividades académicas. Eso no quiere decir que no se traslapa con otras actividades como la educación formal, el periodismo científico o la difusión de la ciencia. Y de paso remarcó también Posada de la Concha que una de las maneras de comunicar la ciencia es justo la divulgación. Pero esta, lamentó, la divulgación de la ciencia no se valora, no se conoce, no se sabe qué hacemos y no se le da la importancia a ese quehacer que está a la par de un profesor, de un arquitecto, de un médico, de un astronauta, de todas las labores profesionales. Ante la necesidad de profesionalizar la labor, Posada de la Concha, que es escritor de divulgación de la ciencia, celebró que las instituciones como la Universidad Veracruzana desarrollen este tipo de ejercicios, en el que participó con la conferencia La Divulgación de la Ciencia por Amor al Conocimiento. Y bueno, sí, efectivamente, si podemos ver cuántas publicaciones de divulgación de la ciencia existen en México, pues son poquitas, ¿no? O sea, es como se dice, podemos contarlas con los dedos de las manos. Bueno, aquí prácticamente podemos contarlas con una sola mano, ¿no? Está, como se mencionaba, donde participa justo Posada de la Concha, está Ciencia y Desarrollo, ¿Cómo Ves?, Correo del Maestro y La Ciencia del Hombre. Estamos hablando de cuatro. Incluso yo pondría ahí la revista muy interesante que tiene también artículos que valen la pena. Entonces hablamos ya de cinco publicaciones de la ciencia que existe en nuestro país, o sea, realmente muy poquitas. Entonces, dijo el maestro Posada de la Concha, que más allá de divulgar la ciencia por contribuir el pensamiento crítico, aumentar la creatividad y curiosidad, está también la pasión y el gusto por el conocimiento científico, que también es muy importante. Son las 14:27. Para tener en cuenta. Y así como divulgamos la ciencia, también divulgamos las buenas ideas. Una de ellas es tomar su bicicleta y unirse a una rodada. Esta es una labor realmente interesante. Yo he conocido algunos grupos de ciclistas que se reúnen, sobre todo en las noches, los miércoles en algunas ocasiones, y hacen rodadas nocturnas por todo, por varios puntos de Xalapa. Aquí en nuestra universidad, a través de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, COSUSTENTA, invita a la primera rodada del año. Eso será el próximo sábado 27 de enero y el punto de partida será el gimnasio universitario Miguel Ángel Ríos, ahí en la zona universitaria. Ustedes toman su bicicleta, toman todo lo que sea necesario para ir a la rodada y créanme que se la van a pasar bien. COSUSTENTA indica que el registro para las personas interesadas en participar es el mismo sábado a partir de las 8:30 de la mañana. Llegan a las 8:30, la salida será a las 9:00 y aproximadamente el recorrido será de 90 minutos. ¿Qué se necesita para formar parte de esta rodada que iniciará, la primera rodada del año, que iniciará allá en el gimnasio universitario Miguel Ángel Ríos? Bueno, pues es muy fácil. Obviamente necesitan su bicicleta, ¿no? Y en buen estado, una bici en buen estado. Casco, agua y ropa de colores llamativos. Con eso, casco, agua, bicicleta en buen estado y ropa de colores llamativos. Eso con el fin de que puedan verse, los que andan en su auto puedan ver con facilidad a los ciclistas. COSUSTENTA desarrolla esta actividad con la intención de impulsar una movilidad urbana sustentable y a través del uso de la bicicleta reducir el de vehículos motorizados. Junto con ello también debemos de agregar una educación vial de respeto hacia los ciclistas, que eso es también importantísimo para esta ciudad, respetar a los ciclistas y los ciclistas también a su vez respetar los pasos de los vehículos, ¿no? Asimismo, COSUSTENTA tiene el propósito de disminuir las emisiones al ambiente y democratizar el uso de la vía pública, incentivar la actividad física y promover la salud, que también andar en bicicleta pues es muy benéfico para nosotros, ¿no? Con tal contexto, la entidad Ecosustenta convoca a estudiantes, académicos, investigadores, personal administrativo y a toda la comunidad universitaria a sumarse y participar en esa primera rodada que será, como decíamos hace un momento, el sábado 27 de enero, ahí en el gimnasio universitario Miguel Ángel Ríos. A las 8:30 empiezan los registros, a las 9:00 se dará el banderazo de salida para tomar este recorrido que es la rodada de COSUSTENTA de nuestra casa de estudios. Son las 14:30. Ahora les comentamos que la Facultad de Enfermería de la Universidad Veracruzana ofrecerá un curso taller de actualización de acuerdo con los cambios en el flujograma del ejercicio profesional de la enfermería, que han hecho un trabajo realmente interesante desde nuestra Facultad de Enfermería, dándole un valor, un peso específico a esta gran profesión de ser enfermera o enfermero. Con este ejercicio se aportarán nuevos conocimientos a los formadores de enfermeros, particularmente en el manejo de la guía práctica clínica con base en el protocolo científico del conocimiento de la disciplina. El curso será impartido los días 25 y 26 de enero en el aula magna de la Unidad de Ciencias de la Salud de Xalapa y estará a cargo de María de Jesús Pozos González, coordinadora normativa de la Dirección General de Enfermería de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, y está abierto a quienes participan en la formación de enfermeros tanto de las demás regiones universitarias como de las distintas instituciones del sector salud. La guía de práctica clínica constituye un conjunto de recomendaciones basadas en una revisión sistemática de la evidencia y en la evaluación de los riesgos y beneficios de las diferentes alternativas con el propósito de optimizar la atención sanitaria a los pacientes. Son las 14:31. Bueno, ahora del programa de estudios de América del Norte, los invitamos a una conferencia que será el día de mañana jueves 25 de enero, a las 10 de la mañana, en el aula de usos múltiples de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales FECAS, allá en el Campus Sur, allá por el Arco Sur, allá se encuentra FECAS, y la plática que está organizando la Dirección General de Relaciones Internacionales, las Facultades de Ciencias Administrativas y Sociales y el Centro de Estudios China Veracruz, se llama así: La gran iniciativa de China OBOR, unidades y desafíos para Veracruz. Esta la impartirá el licenciado Esteban Sotelo de la Vega, que forma parte del Centro de Estudios China Veracruz. Una plática que sin duda alguna será muy interesante. Nos preocupamos mucho, sin duda, por nuestra región, que es América del Norte, y el Tratado de Libre Comercio, el cual Donald Trump no le gusta para nada. nos preocupa, pues evidentemente por la zona, ¿no?, que es Estados Unidos y Canadá, y este tratado que se hizo desde las épocas de Carlos Salinas de Gortari. Pero no nos olvidemos tampoco la manera de diversificar nuestra economía. Una manera de diversificar la economía es precisamente haciendo relaciones con otros países. Y el gigante, uno de los gigantes de Oriente, es China. Y nuestra universidad tiene el Centro de Estudios China Veracruz, que ha ido documentando por a lo largo de mucho tiempo toda esta relación comercial y cultural también entre México y China. De ahí la importancia de esa plática, que se llama así, la gran iniciativa de China OBOR, oportunidades y desafíos para Veracruz, que impartirá Esteban Sotelo de la Vega, del Centro de Estudios China Veracruz, el día de mañana a las 10 de la mañana, en el aula de usos múltiples de FECAS, allá por el campus sur. Bueno, son las 14 horas con 33 minutos. Mundo Universitario. Los núcleos familiares, los núcleos de forma de hacer nuestras vidas van cambiando a lo largo del tiempo. No siempre, como nos hacen creer, ha sido la familia la base de todo. No siempre el papá, la mamá y los hijos. Ah, y el Espíritu Santo, pues perdón por agregarlo. Pero siempre ha habido como esa tradición, que esa es la forma en que crecen las familias. Es bueno tener las familias, evidentemente. Pero sin duda alguna ha habido muchos cambios, ¿no? A lo largo del tiempo hay muchos cambios. Hay familias que se componen por mamá, abuelita e hijos. Hay familias que hay papás solteros, incluso, por ejemplo, ¿no? Hay muchas familias, o sea, hay una gran diversidad, no solamente formas de familias, no existe solo una, como nos hacen creer en muchas ocasiones. Existen muchas formas de familia. Ahora hay incluso formas de familia entre personas del mismo sexo, ¿no?, que adoptan niños, en fin. Lo importante, en el fondo de todo, es el respeto a los derechos humanos y la formación de una vida digna, ¿no?, de un sentimiento de valores éticos que nos hagan realmente valer lo que somos como seres humanos. Yo creo que eso es lo más importante. Pero bueno, ¿qué ha pasado en los tiempos recientes? Que si usted se da cuenta, además, si usted voltea a ver qué pasa con sus amigos, su familia misma o consigo mismo, la soltería está en primer lugar, ¿eh? Cada vez hay más solteros y solteras. Cada vez hay más gente que decide ser soltero o soltera, vivir su vida así. Y ese es un estudio que hace Olivia Tena Guerrero de la UNAM, que dice que en la actualidad muchas personas se inclinan por la soltería. Y en ese sentido la sociedad debe avanzar para que esta condición sea considerada normal y no un problema. Es vista de manera negativa, sobre todo cuando se trata de mujeres, dijo Olivia Tena Guerrero, especialista del programa de investigación feminista en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Cierto, ¿no? Todos aquellos que son solteros, es que ya pasan de 30 años, ¿no? Antes se casaban a los 16 años, 18, 20 años, antes así eran las bodas, ¿no? Y así vivían, como dice la frase, para toda su vida, ¿no? Fueron felices hasta el final de sus vidas, vaya usted a saber si es verdad o no. Pero bueno, luego qué molesto resulta, ¿no? Que pasan de 30 años y le preguntan, ¿ya te casaste? No, no me he casado. ¿Y cuándo te vas a casar? ¿Te vas a quedar para vestir santos? Ese tipo de frases comunes que forman parte de unas etiquetas sociales que deberíamos de desterrar y de ser más libres en nuestra forma de hacer nuestra vida, ¿no? Entonces dice Olivia Tena Guerrero, es necesario dejar de etiquetar de manera diferente ese tipo de acciones, según el género también. Pues mientras ellas son calificadas de solteronas cuando pasan los 40 años, a un hombre de la misma edad se le juzga de inteligente por disfrutar de los logros alcanzados. Sí, efectivamente. Si una mujer actualmente tiene 40 años y no se ha casado, es una solterona. Se quedó para vestir santos. Pero un hombre que tiene 40 años y no se ha casado, es inteligente, ¿no? Entonces, así están estas cosas de etiquetas sociales que hacemos. Y desgraciadamente también parten de instituciones religiosas que llegan a este punto de que creamos que la vida es así, debe ser así. Además, si se es soltero por convicción, la cultura nos invade con ideas que producen malestar en quienes toman esa determinación, dice Tena Guerrero. Pero la soltería muchas veces no es una decisión. Hay contextos que llevan a las personas a vivirla. No obstante, al platicar con mujeres de más de 40 años, inevitablemente dicen que si llega un varón con ciertas características, tal vez vivirían en pareja. Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2016 de la INEGI, el 31.4% de la población en México de 15 años y más era soltera, mientras que el 10.5% estaba separada, divorciada o viuda. Ahora los mexicanos se casan menos y se divorcian más. Este último estado civil aumentó 136.4% en los últimos años, mientras que los matrimonios sufrieron una baja de 21.4%. Porque vean cómo está la relación en cuanto a las formas de unirse en pareja. Aumentaron los divorcios, pero disminuyeron los casamientos. Entonces dice esta investigadora de la UNAM, Tena Guerrero, dice que de acuerdo con un estudio realizado también por la UNAM, reveló que el 18.3% de las mujeres que trabajaban en el área de las ciencias eran solteras y el 12.1% de los hombres vivían en esa condición. Respecto al área de humanidades, el 17.7% de las mujeres y el 12.8% de los varones también viven en soltería. No obstante, es necesario aclarar que menos mujeres trabajan en áreas científicas que en las humanidades. Eso también es muy cierto. Y ese es otro problema también cuando las mujeres toman una carrera científica o un programa educativo científico. También tienen que tener una pareja. De hecho, hace poco hablamos de una nota de una científica que dijo, para que las mujeres nos dediquemos a la ciencia, tenemos que tener una pareja que comprenda cuál es nuestro trabajo en la ciencia para que no nos abandone y nos apoye en todo. Lo cual, pues todo eso son cambios que debe haber en nuestra sociedad, cambios en las relaciones humanas que si se comprenden y se respetan, seríamos mucho mejores. Eso es lo que nos dice Olivia Tena Guerrero de la UNAM. Ciertas condiciones que las mujeres las van llevando a estar viviendo esta circunstancia. En algunas mujeres, una solidaridad hacia su madre, siendo ellas proveedoras. También ese temor, ¿no?, a tener una situación de una relación de pareja que les coarte su libertad o que sea violenta. Y otra, el poder disfrutar de sus ingresos económicos y con el temor de que a lo mejor también algún hombre quisiera abusar de los ingresos que ellas tienen. Pero las mujeres en ningún momento lo han decidido. Si yo platico con ellas ahora, después de los 40 años que tienen y demás, ellas inevitablemente me dicen, si llega un hombre con una lista de características, por supuesto que yo querría vivir en pareja. Los hombres muy preocupados por no poder ser proveedores. De hecho, en las investigaciones nuevas, los hombres, una de las características que están buscando en las mujeres es que las mujeres tengan ingresos económicos y si tienen una propiedad mejor. Y los hombres, bueno, un temor también a comprometerse, un temor a enamorarse por sentir que puedan ser controlados y ellos quieren ser más bien controladores de sus parejas. Así es lo que dice Olivia Tena Guerrero, que es socióloga de la UNAM. Ahorita que estábamos hablando de eso y que ella también lo recuerda, la imagen de los 40 años, ¿no? Lo que hacen los medios de comunicación, las etiquetas. Un hombre de 40 años soltero, pues inmediatamente van, todavía las generaciones así lo recordamos, a Mauricio Garcés, ¿no? Mauricio Garcés es el solterón por excelencia, galán, puede tener todo el tipo de mujeres que quiera. Simpatiquísimo, por cierto, muchas de sus películas son simpatiquísimas, pero es una etiqueta que aparece del solterón, ¿no? Entonces, como es hombre, se la lava. ¿Cuál es la etiqueta o la imagen que hacen los medios de comunicación de la llamada solterona, entre comillas, que pasa de 40 años? Amargada, ¿no? Que usa vestidos largos, mal peinada, en fin, amargada completamente, porque es mujer, ¿no? Sí, desgraciadamente todo ese tipo de imágenes, etiquetas que crea nuestra sociedad afecta, aunque usted no lo quiera, o sea, aunque no lo queramos, ¿no? Entonces dice Olivia Tena Guerrero, doctora en sociología, que algunas de estas mujeres comentaron que una de las principales razones para seguir solteras es porque son las proveedoras económicas de su familia, lo que nos comentaba ahorita hace un momento, principalmente de sus padres. Además, ¿no?, también hay madres solteras que cuidan de sus papás, ¿no? Además de hacerse cargo de sus hijos, cuidan de los papás de ellas. Es otro caso, ¿no? Todas manifestaron haber tenido en algún momento una pareja en la que detectaron abuso económico, indolencia, infidelidad, falta de compromiso y de correspondencia amorosa. En algunas existe el temor de tener una relación que coarte su libertad o que sea violenta, pues han vivido esta situación al interior de su familia, de sus padres a sus madres, y han asumido el cuidado de sus seres queridos y no ser víctimas de un hombre. Respecto a los varones, el especialista expuso que la decisión por la soltería tiene que ver con el temor de no poder proveer al hogar, y acentuó que varios de ellos se mantienen en esa condición para no aportar económicamente. O sea, de alguna manera, si podemos ver, es hasta un cierto punto de cobardía no aportar, no enfrentar estas decisiones o estos compromisos ante una pareja. Lo que ellos buscan en la mujer es que tengan buenos ingresos, y si tienen una propiedad, mejor. Es algo que me ha sorprendido, dice Tena Guerrero. Fíjense qué cosas, ¿no? En ese estudio de sociología que han encontrado hombres solteros que lo que buscan es que la mujer tenga buenos ingresos y buenas propiedades, entonces para que lo mantengan tranquilamente. Vaya cosas que vienen dándose en esta vida, en esta sociedad. A esto se suma su negativa para ser fiel a la mujer, el temor a no poder controlar a su pareja, que es el juego de roles que tenemos regularmente, la timidez, además de su constante búsqueda de candidatas jóvenes, pues para enamorar a mujeres de su edad tendría más competencia que si se enfoca en las jóvenes. Todo un caso, todos unos casos que vivimos todos los días en esta sociedad, aquí en Jalapa, en Veracruz, en todo el país, ¿eh? Se vive esos temas que son muy interesantes, ¿eh? Son muy interesantes de comprender, de analizarlos, porque también a partir de ahí es como se va tejiendo nuestras relaciones sociales, nuestra forma de ser en una comunidad. Es lo que dice Olivia Tena Guerrero, de la doctora en sociología de la UNAM, y ella está trabajando en un centro de investigaciones que es el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la máxima casa de estudios de México, que es la UNAM. Son las 14:44. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Como parte de su preparación, los integrantes de la Selección de Atletismo de Halcones de la Universidad Veracruzana tomaron parte en la Media Maratón Internacional de la Ciudad de Veracruz, evento que ganó el mexicano Juan Luis Barrios. En este evento, en la categoría universitaria, el halcón Julio César Hernández obtuvo medalla de bronce en esta justa. También participaron Carlos Mejía Zabaleta, Shanat Villa Castillo, Ernesto Pensado Osorio y Perla Rubí García Gabriel. Este evento se vio para checar sus tiempos en camino a su intervención en la Universidad de Estatal 2018, que tendrá lugar en la última semana del mes de febrero, proceso en donde van a buscar acceder al evento regional de Puebla, antesala de la Universidad Nacional del máximo evento anual estudiantil. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y cultura. Pues aquí estamos escuchando el Impacto Deportivo con Ariel Ortiz. El próximo viernes juegan los Halcones del OVE, el equipo de fútbol, contra los Aztecas de la UDLA Puebla. Eso será en fútbol. Y se va a transmitir ese partido a las 3 de la tarde el viernes. Entonces esté pendiente de ese control remoto, donde estará Ariel Ortiz, por cierto, haciendo la crónica de ese partido estudiantil. También le mandamos saludos a Gustavo González Guadarrama. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas tardes. Mira, nos manda un mensaje que dice lo siguiente. Mira qué coincidencia. La nota que estábamos hablando hace un momento, estábamos comentando la nota de la maestra Olivia Tena, resulta que fue su maestra, qué bien. Dice que es un gusto escuchar este informativo, que las notas que se brindan pues son buenas, ¿no? Dice: Olivia Tena fue mi maestra de psicología y orientación vocacional en la prepa, hace como 35 años en México. Dice: qué gusto saber de ella. Pues bien, Gustavo, pues ella está ahora en este Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de la UNAM. Ella es socióloga y está haciendo este tipo de estudios sobre la soltería en México, que es un tema para comprenderlo ampliamente, también para comprender cómo se mueve nuestra sociedad en esos tiempos, ¿no? Ahí invitaría al diputado de Zacatecas para que tenga una, cuando menos lea, si es que puede leer, los datos de la soltería y cómo se desarrolla la soltería en nuestro país, para que no dé declaraciones tan a la ligera como la que hizo en días pasados, antier, por cierto. Bueno, ahora les comunicamos sobre esta actividad que es realmente muy interesante. Yo les invito a que vayan a ver esta exposiciones que va a haber en diferentes partes aquí en Jalapa, que inicia el día de hoy, Jalapa y el Estenopo Perdido. La Universidad Veracruzana, en conjunto con talleres fotográficos de diversos estados de la República, realizan a partir de hoy y hasta el 27 de enero este evento que se llama así, Jalapa y el Estenopo Perdido. Esto será en espacios universitarios y talleres fotográficos de la ciudad. David Víctor Pineda, fotógrafo profesional y miembro del equipo organizador de este evento, mencionó que las actividades a desarrollarse están enfocadas a la fotografía estenopeica, a aquella basada en imágenes que se obtienen a través del uso de una cámara que tiene como base la caja oscura. Es un trabajo realmente interesante, una gran técnica, del cual nos muestra los inicios de la fotografía. La fotografía estenopeica brinda diferentes sensaciones frente a otro tipo de fotografía, ya que cualquiera puede hacerla con pocos recursos. Byron Browdy Thompson, investigador del Instituto de Artes Plásticas y miembro del equipo organizador, mencionó que este evento incluirá exposiciones fotográficas, charlas y presentaciones de libros. Está dirigido a entusiastas de la fotografía como profesionistas, alumnos, investigadores y docentes del ámbito, es decir, la fotografía, así como al público en general que desee conocer sobre la fotografía estenopeica. Hay cosas interesantísimas, ¿eh? Pueden ver ahí el manejo de la luz, las formas de tomar estas fotografías a través de estas cámaras obscuras, que son simples, sencillamente cajas de cartón o algunos otros materiales, pero obviamente cercanos al cartón, que captan las imágenes a través de este pequeño hoyo que se llama el estenopo, ¿no? Relató Byron Browdy que el objetivo es difundir lo que ha sido la fotografía estenopeica en Jalapa desde hace 40 años y compartió que se contará con la presencia de Jeff McConnell, fotógrafo estadounidense de gran trayectoria, que justo con esta exposición inicia hoy. Esta exposición se llama Cronopios, se inaugura hoy a las 20 horas en la Galería Universitaria Ramón Alba de la Canal. Después, el día de mañana, en el Instituto de Artes Plásticas a las 20 horas, se inaugura la exposición Arquitectura Copista Estenopeica, la cual será presentada por creadores nacionales del FONCA. También se presentará el libro, un libro también sobre fotografías estenopeicas, donde estará Citlali González presentándolo. Itinerarios del Unicornio se llama ese libro. Esperamos que los asistentes a este evento, que se llevará a cabo gracias al esfuerzo de la Universidad Veracruzana y de distintos laboratorios fotográficos de México, entiendan desde cero esta técnica fotográfica y así puedan apreciar y cuestionar sus métodos de trabajo. La importancia de hacer fotografía, es decir, lo que significa pues la palabra fotografía, la escritura de la luz, y eso lo muestra claramente las cámaras estenopeicas. Son las 14:50. El Instituto de Artes Plásticas de nuestra Casa de Estudios convoca a artistas, investigadores de cualquier área y a todas aquellas personas interesadas en reflexionar de manera activa los límites y posibles vínculos entre la práctica artística y la investigación, a ser parte del Seminario Permanente de Investigación Artística. La fecha límite para postularse es el 5 de febrero. El 5 de febrero es lunes. El seminario se desarrollará los miércoles de 4 de la tarde a 7 de la noche y tiene el objetivo de reunir a un grupo de trabajo comprometido con el debate del arte contemporáneo y la producción de conocimiento para dar seguimiento a lecturas de forma grupal e individual y materializar sus reflexiones en distintos formatos que combinen lo textual, lo visual, lo artístico y lo expositivo. Para ser parte del Seminario Permanente de Investigación Artística es necesario que antes del 5 de febrero la persona interesada envíe al correo electrónico ncalderon@v.mx un documento en formato PDF que contenga lo siguiente: una breve biografía o resumen de trayectoria, máximo media página, un texto corto sobre cómo se relacionan con el concepto de investigación artística, un resumen de proyecto de investigación que plantea una pregunta inicial, una breve descripción de los objetivos del proyecto y un calendario febrero-mayo 2018 de los resultados esperados sobre este trabajo. La convocatoria cita que en caso de contar con producción cultural, integra a este documento 5 imágenes recientes. El Seminario Permanente de Investigación Artística iniciará actividades el 14 de febrero y va a concluir el 23 de mayo. Para ser parte de él se requiere el compromiso de los participantes en cuanto a asistencia, lectura y producción del proyecto de investigación artística. La fundadora y coordinadora de ese seminario, Natalia Calderón, hizo hincapié en que la convocatoria no se limita a la comunidad universitaria, sino a cualquier persona que esté interesada en el tema y se comprometa con este espacio académico. Los resultados de los que llegarán, pues, formarán parte de este seminario, se darán a conocer en el mes de febrero, el 10 de febrero, después de que pase la inscripción o las propuestas, que son hasta el día 5. Son las 14:52. Es miércoles y es día de ir al aula Clavijero para asistir a uno de sus ciclos importantes que siempre realizan, muy interesantes. El día de hoy van a proyectar A Pleno Sol, del director francés René Clément. A Pleno Sol es una película francesa que se filmó en 1960, que está basado en una novela que hizo Patricia Highsmith, muy recomendable Patricia Highsmith, que es especialista en novela policíaca, y esa novela se llama El talento de Mr. Ripley. A pleno sol se basa en esa novela. La película fue dirigida por René Clément y contó con la actuación de Alain Delon, uno de los galanes de aquellas épocas. Él hace el papel de Tom Ripley. Maurice Ronet y Marie Laforet son los que participan en esa película A pleno sol. ¿Cuál es la historia de esa película? Bueno, Tom Ripley, que es por cierto uno de los personajes permanentes en las novelas de Patricia Highsmith, Tom Ripley, que estelariza a Alain Delon, galán de galanes de aquellas épocas, es un joven estadounidense que llega a Europa para visitar a su amigo y riquísimo heredero, Philippe Greenleaf. Tras una relación difícil, marcada por una serie de humillaciones que Philippe hace pasar al joven Ripley, este lo asesina. El joven Ripley asesina a su amigo millonario y decide suplantarlo, llegando incluso a ocupar su sitio con su pareja Marge, también Marge. O sea, son de alguna forma casi idénticos. Entonces su amigo asesina a su amigo, no lo soporta, lo oculta y él asume el papel de este personaje, ¿no? De Philip Greenleaf, pero es realmente Tom Ripley. Entonces, vale la pena ver esa película A pleno sol, que se proyecta el día de hoy a las 6 de la tarde, de Aula Clavijero, que se encuentra aquí en la calle número Juárez, número 66, aquí en el centro de la ciudad de Jalapa, y la entrada es completamente, pues obviamente, ¿no? Toda la entrada es gratis. Así es que los invitamos a que vayan al cineclub hoy a las 6 de la tarde a ver A pleno sol, en esas películas dedicadas al suspenso por parte del cineclub de la Universidad Veracruzana. Bueno, nosotros ya nos vamos, que pasen muy buena tarde. Gracias a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica. Gracias a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Que la pasen bien. Buenas tardes. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.